así, dale, duro, duro, duro, duro. ¡Ahora! Así zapatea Los Amigos con Azúcar Show. Seguimos en el espectáculo porque nuestra Anita ha vuelto y su público lo aclama y lo aplaude. Anita Santibáñez, una vez más, demostrando su calidad, demostrando su profesionalismo en el escenario. Yo quiero que todo el mundo levante la mano y hacemos las palmitas arriba. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué no vuelves a mi lado? A pesar que han pasado los años, todavía me acuerdo de ti. A pesar que el tiempo ha cambiado, aún me acuerdo más de ti. A pesar que besas otros labios, no me olvido tu forma de amar. A pesar que tú ames a otra, aún me acuerdo más de ti. ¡Otra vueltecita!